tal, Daniel? Buenos días. Buenos días. Bueno, hace unos días se presentaron 2 millones de firmas con una propuesta concreta de congelar los precios de los alimentos y los servicios, y pocos días después el gobierno anuncia un congelamiento de precios de 4 meses de algunos precios y de algunos alimentos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en realidad nosotros llevamos el respaldo, con el respaldo de casi más de 1.800.000 firmas a la Cámara Nacional Electoral, al Congreso Nacional, la Iniciativa Popular, una herramienta que está en la Constitución Nacional y que nunca se había utilizado. Bueno, esto también es un síntoma, ¿no?, de lo que sucede con el sistema político argentino, donde las herramientas de la democracia participativa no son usadas y no hay preocupación, digamos, porque la gente participe. Al revés, muchas veces cuando nos organizamos en los barrios o hacemos movilizaciones con reclamos, nos estigmatizan, nos cuestionan, así que bueno, eso es una parte importante de esta iniciativa popular, que creemos de que tiene que poner en debate cómo frenar la inflación. Respecto de lo que anunció Massa, bueno, hay que verlo, porque la verdad es que este gobierno se ha llenado la boca anunciando cosas que después no se concretan. Ojalá se llegue a un acuerdo y se concrete este congelamiento de precios. Pero hemos escuchado a muchos empresarios del sector alimenticio decir que no reconocen ese acuerdo, y a otros no solo que no lo reconocen, sino que además han aumentado el 15% del precio de los alimentos en estos días. Así que, bueno, es lamentable, ¿no?, que se planteen estas cosas, que tomen cuestiones que son importantes para la población, pero que al mismo tiempo, al no cumplirse, o al peor todavía, profundizarse el problema, en realidad lo que vemos es que cada vez tiene más distancia la gente que nos gobierna de lo que nos pasa a nosotros todos los días. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer esta iniciativa de consulta popular que hicieron para transformarse en ley, y si hubo algún tipo de acuse de recibo por parte de legisladoras y legisladores en el Congreso? Bueno, el recorrido, según lo que se dice formalmente en la reglamentación de la ley, tendría que esto estar acompañado por el Defensor del Pueblo de la Nación, un cargo que está vacante, ¿no? Digo, porque es también otro síntoma, ¿no? Que el Defensor del Pueblo de la Nación sea un cargo vacante desde hace varios años es un problema. Pero bueno, de todas maneras, nosotros lo que planteamos es, bueno, que nos habilitaran los caminos formales y burocráticos para que esto llegue al Congreso y respete la voluntad popular. Se estuvieron tirando la pelota de un lado a otro entre la Legislatura Nacional y la Cámara Nacional Electoral. Finalmente, el viernes de la semana pasada, pudimos entregar las firmas físicas, que esto tiene que ir desde la Cámara Nacional Electoral a los juzgados federales. Tienen un plazo de 20 días, o sea, ya pasó una semana, así que en poco más de 10 días tendrían que estar ya resolviendo esta situación para que el Congreso tenga que discutir este proyecto. Vos me preguntabas cuántos diputados, diputadas, senadores, senadoras se han preocupado por esto. Bueno, hasta ahora ninguno. Hemos pedido también una audiencia a la presidenta de la Cámara de Diputados. Tampoco nos ha respondido. O sea, la respuesta fue una respuesta formal por parte del secretario, pero en concreto todavía no hemos tenido la audiencia. Pero bueno, están obligados a tratar, a debatir esta ley, y nosotros creemos que ahí va a quedar en claro el posicionamiento de cada uno respecto del interés o no de detener este problema gravísimo que estamos teniendo todos. Hubieron cambios en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con quienes los movimientos sociales venían teniendo un diálogo con Zabaleta al respecto de cuestiones concretas que tienen que ver con sostener comedores, merenderos, espacios abiertos que cada vez son más concurridos en todo el país. ¿Cuál es la situación de diálogo en este momento con el Ministerio que tienen ustedes? Bueno, mira, la situación es muy grave porque no hemos recibido los alimentos que se corresponden con el mes de octubre. Zabaleta había planteado que todos los meses iban a llegar los alimentos, sus funcionarios, algunos de los cuales siguen estando en el ministerio, no es que Zabaleta se fue y fueron todos y todas. Hay funcionarios de desarrollo social que hoy están pateando para adelante la resolución de la entrega de alimentos. O sea, el ministerio realmente hoy es un ministerio totalmente frenado de alguna manera, porque hoy también, bueno, anoche nos enteramos de que se iba a firmar un decreto para que no ingresaran más personas al potenciar, pero bueno, no solo es eso, sino que tampoco llegan los alimentos, no llegan los refuerzos, no llegan las herramientas, no llega nada. O sea, es un ministerio paralizado, esa es la realidad, y sobre esa parálisis además se suma ahora decretos que, bueno, reafirman esa parálisis. Realmente es vergonzoso lo que están haciendo, porque el deterioro de la situación de vida de la población es cada vez más grave. Y eso no se está contemplando desde un ministerio que debiera asistir, ¿no?, a las personas que más lo necesitan. ¿Cómo continúa el plan de lucha que llevan adelante? Bueno, mañana estaremos reuniéndonos nuevamente desde la unidad piquetera, porque, bueno, nos juntamos el miércoles, ahí evaluamos que, bueno, todas estas demoras y ahora se suman este decreto. La verdad es que bueno, que la situación es muy crítica. Yo no sé esta gente realmente qué país vive, porque lo que les pasa a la mayoría de la población es que aún teniendo trabajo no llega a fin de mes. Imagínate el que no lo tiene o el que depende de una changa. Las changas también muchas veces dependen de que la persona que tiene un trabajo contrate a otra para hacer una reparación en su casa, para cuidar a los chicos. Bueno, todo eso se resiente. Cuando se resiente la situación de la clase media, de quien tiene del sector profesional, bueno, se resiente también lo que sucede en el barrio. Así que, bueno, esa es la situación. Mañana nos estaremos reuniendo para definir qué vamos a hacer la semana que viene, porque, bueno, ya hay algunas organizaciones que anunciaron movilizaciones a desarrollo social. Bueno, me parece que vamos a confluir todas las organizaciones la semana que viene, porque esto, si sigue así, es insostenible. Silvia, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Quedamos a disposición aquí en la radio. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.